Bueno, me encanta, yo creo que es un apoyo muy grande del alcalde. El alcalde se la ha jugado para que lo pudiésemos hacer acá. Yo creo que es muy importante y también es muy importante que en las ciudades medianas, pequeñas, la misma comunidad se comprometa a ir teniendo mayor responsabilidad frente a los problemas sociales que ocurren en la comuna. Los problemas sociales no son solo de las autoridades estatales, sino también del resto de las personas que estamos en la comunidad. Cuando nos quejamos que las ciudades están limpias, están sucias, nos corresponde primero a los ciudadanos mantenerlas limpias, también a las autoridades municipales, pero si nosotros no limpiamos nuestra ciudad, no la cuidamos, si nosotros no respetamos a las personas que son diferentes, no respetamos a las personas que viven en situación de pobreza y no trabajamos por cambiar sus vidas, no le vayamos a exigir a otros que lo hagan. El compromiso parte de los ciudadanos y por supuesto que el Estado tiene que hacer su parte y las autoridades locales, pero de los ciudadanos, o sea, la actitud diaria que los ciudadanos debemos tomar. Y en esto no solo la responsabilidad social está como apunta a los empresarios, a los comerciantes, apunta a cada ciudadano, cada uno de nosotros es responsable de respetar la dignidad de cada una de las personas que vive aquí en Purranque y en sus alrededores.